cosas casi sin pensar. Historia sin principio ni final. Escribo cuando no puedo dormir. Secuelas de otras cosas a mitad. Porque dejan de sentido cada vez. Palabras que se agolpan en papel. Frases incoherentes que pensé. Y esta es la canción de cada día. Hoy puedes lograr la melodía. Haz que encaje todo en armonía. Pero ten cuidado. Cosas para repetir, que cada día olvido la mitad. Hay tanto tiempo para decidir, hay tanto tiempo para regalar. Romper la lógica que expreso en un papel, cambiar las situaciones, convencer. Que la vida es un sueño y yo soñaré. Y esta es la canción de cada día. Hoy puedes lograr la melodía. Haz que encaje todo en armonía. Pero ten cuidado. Cada día, hoy puedes lograr.